Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar. Para que nadie nos diga lo que tenemos que decir. Sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Si tenés temperatura mayor a 37.5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Desde la información, desde la cultura, desde el deporte, desde el conflicto, desde la solución, desde 2008, desde las 10, desde el barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. -13.8 la temperatura actual, para hoy una máxima de 16. Tuvimos una mínima de 1 grado, nada más, bien fresquito a la mañana. Mañana también máxima de 17, viernes de 18, un cielo despejado para los días que siguen. ¿Y la mínima? ¿Qué es lo importante? La mínima de 6 mañana, la mínima de 8 el viernes y de 7 grados el fin de semana. Bien. Así que vamos a tener temperaturas bajitas para quedarse en casa, tomarse algo calientito. Muy bien. Bueno, se pueden comunicar con nosotros, pueden llamarnos al 2150-7456, también pueden escribirnos, enviarnos sus mensajes de audio también al 1550-1235-89 y se contactan y nos siguen en redes sociales, somos @radiográfica893 en Twitter, Instagram y también en Facebook. Así es, se pueden meter en www.radiográfica.org.ar, escucharnos a través de la web y leer toda la información, así como sumarse a la comunidad radiográfica para importantes beneficios. Ya vamos a estar comentando lo que tienen nuestros amigos de lo de Néstor de Rico para esta semana. Si tenés temperatura mayor a 37.5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Vivian Elem, andando por ahí en Desde el Barrio. Hoy es miércoles, miércoles de Andando por ahí con Vivian Elem. Vivian, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, aquí andamos en un día lindo para tomar mate. Quien tiene balcón, aproveche el balcón o la terracita o el patiecito. Nosotros no, los que estamos en departamento no, pero no, bueno. Bueno, pero te volvés tranquilo caminando despacito a tu casa por la vereda del sol. Por la vereda del sol, eso sí. Y si no, salís un ratito a la vereda. Claro, está el famoso, el viejo truco de ir con la bolsa de supermercado hasta el súper despacito por la vereda del sol, donde ves un poquito de sol, te quedás, tomás sol y después volvés. Nada anti-cuarentena, sino pequeñas trampitas. Claro. Es un placer ahora hacer colas en la vereda, ¿viste? Cuando hay sol. Entonces voy a decir, no tengo apuro, me quedo ahí paradita tomando sol, está todo el mundo con la carita al sol. Claro, sí. Y te queda la marca del barbijo asoleada. Y cuando tenés que hacer algo fuera de la rutina, como yo mañana, por ejemplo, los que mandados. Tengo que ir al dentista, uh-huh. Voy a disfrutar mucho ese viaje, porque es hace mil años que no voy al centro de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Ya no sé cómo es el obelisco, me olvidé del obelisco, así que voy a disfrutar mucho ese paseo. Uh-huh. Está ahí todavía, parece. Claro. Sí, es una situación un tanto compleja, pero bueno, ya va a pasar, qué sé yo. Divian, estamos llamando, ya nos estamos por contactar con el entrevistado para una columna literaria también, así como ayer tuvimos nuestro micro literario y también vamos con la escritura del interior. Sí, andando por ahí llegamos a Chaco, a Resistencia Chaco, porque allí es un nuevo desafío, es una nueva experiencia, las ferias del libro. Ustedes saben que a esta altura del año, en épocas normales, se desarrollaban una cantidad de ferias del libro, municipales, provinciales, que tienen una movida cultural muy importante en cada provincia o en cada localidad. Y la Feria del Libro de Chaco es una feria del libro importante en volumen, en capacidad de creación, de creatividad y de llegada de público. Este año tuvieron el desafío de hacerla virtual, la Feria del Libro Digital 2020, Leer es tu Derecho, que abrió el 7 y permanecerá hasta el 17 de agosto, que es este acontecimiento cultural y popular importante para los chaqueños. La organiza el gobierno de la provincia a través del Instituto de Cultura, de ComChaco, que es una empresa de informática, de servicios informáticos, que obviamente es una empresa provincial, que tiene este soporte, supongo, ahora vamos a saberlo, y el Ministerio de Educación también, la articulación con la Fundación del Libro y la Cultura, y con el vicepresidente de la Fundación del Libro y la Cultura del Chaco estamos en comunicación. Francisco. ¿Hola? Sí, Francisco Vivian. Estuvimos ahí hablando con Francisco Teté Romero. Nos pidió el entrevistado unos minutos más porque está justo de urgencia en una conferencia, en una reunión, ¿sí? Así que, Vivian, no hay problema. Te propongo lo siguiente. Vamos a continuar con la columna después de y media, ya con el entrevistado y con más tiempo para charlar. ¿Y puede ser? ¿Nos permitís? No hay problema. Bueno, por mí no hay problema. Perfecto. Si a ustedes no les molesta. En un ratito ya vamos a estar con Francisco Teté Romero, vicepresidente de la Fundación del Libro y la Cultura del Chaco, con Vivian Elem. Así que Vivian, perdonanos, pero en un ratito ya estamos contigo. No hay problema, esperamos. En un ratito seguimos con Andando por ahí de hoy de miércoles. Escuchá desde el barrio por la FM 89.3 o por internet a través de www.radiografica.org.ar. De la mañana, 24 minutos. ¿Tenemos algún mensaje por ahí que retoma los temas del arranque? Así es, nos llegan mensajitos al 1550 12 35 89. Por ejemplo, Nadia nos escribe: no es por hacerme la hippie, pero los noticieros televisivos ya están quedando muy en el tiempo. La radio se está revalorizando mucho y los podcasts también. Yo me informo así, la verdad que esa espectacularización del periodismo a mí me rompe mucho los ovarios. Ajá. C5N, Crónica América, es todo la misma cagada. Ni hablar de la necesidad de fama de algunos periodistas. En fin, un poco pesimista, pero mi punto de vista. Y está muy bien, Nadia, que lo compartas está con bien. Nosotras. Yo también comparto esa mirada sí, de Nadia. Se ha reconvertido la información, se ha reconvertido todo hacia lo on demand. Y como decimos siempre, no... nada se pierde, todo se transforma. Uh-huh. No es que ni nada se muere, ni el cine se murió con la tele, ni la tele con claro. ni la radio, ni nada. Todo encuentra su lugar. Y la televisión de aire, de cable, ya va a encontrar su mejor lugar, su lugar adecuado. Puede ser. Sí, también es un tema de gustos, de qué es lo que te gusta consumir y demás, y de estilos también claro. periodísticos. Pero además, ¿y por qué hacemos foco también en el noticiero, el informativo de la televisión pública? Porque tampoco es cierto que ahora todo el país escucha podcast, por ejemplo. Claro, no, obviamente. En un tipo que tiene una tele de aire, con antena, en el medio de la nada, necesita de Canal 7 y necesita de las radios locales y necesita de las radios comunitarias uh-huh. y necesita de las televisoras comunitarias y regionales exacto. también. Si no, pecamos de porteñocentrismo también. Totalmente. Donde pensamos que, bueno, no, pero yo tengo Twitter y conexión 5G en todos lados. No hace y falta. No es así, claro. Es verdad. No, y también es cierto que, que hablábamos de la neutralidad de un noticiero estatal y demás. Hay muy buen contenido periodístico que al mismo tiempo... tiene su pisada y su mirada política. Por ejemplo, yo no comparto absolutamente nada con, por ejemplo, con Pagni de La Nación, pero el editorial que hace es muy interesante. Ajá, sí. De sí, consumir. Sí, sí. Más allá de que uno no esté de acuerdo en un montón de cosas. Bueno, esos formatos también están ganando terreno y estaría bueno también poder verlo en la televisión pública, ¿por qué no? Uh-huh. Totalmente de acuerdo con que haya discusión y diferentes miradas dentro de un gobierno de coalición, nos dice Joel. No me gusta Berni, pero prefiero que los mano dura lo miren más a él que a Bullrich. No tenemos por qué estar de acuerdo en todo. Y también es cierto, lo uh-huh. discutíamos hace un ratito nada más. Por último, nos escribe Tana. Buen día. Allá me perdí las recomendaciones de libros. ¿Dónde las encuentro? Ya se las vamos a pasar. La vamos a publicar porque se van a poder meter a Spotify. Uh-huh. Spotify. Y a otras... y lo vamos a subir a Radio Cut también, me hago cargo. Para que lo puedan encontrar en las vías, en los canales de la radiográfica desde el barrio. Les recordamos y les comentamos a quienes no sabían que si entran en Spotify, pueden poner radiográfica FM 89.3 y tenemos nuestro canal de Spotify. Así es. Para columnas, especiales, todo. No nos escuchan en vivo a través de Spotify, pero pueden revivir algunos productos, iba a decir audiovisuales, no, solo de audio. Así es. Productos sonoros a través de nuestro canal de Spotify, lo mismo que Radio Cut, por supuesto. Exacto, y recuerden también que estas recomendaciones de libros van a estar todos los martes, ¿sí? En uh-huh. nuestro programa, así que, bueno, si se perdieron uno, pueden estar esperando también para el próximo martes, que esto va a ser continuo, no es que fue una salida y nada más. No, ¿sí? Claro, fue el lanzamiento. Exacto. Si no, bueno, la buscan a Luciana Souza también en sus redes sociales, que también cada tanto está haciendo alguna recomendación interesante literaria, y lo importante, literaria y nacional. Y siempre hay una necesidad de volver a los libros. Uh-huh. Sí. En este tiempo muerto que a veces hay en la cuarentena y demás, es como una necesidad de apagar un poco los aparatos en general sí. y ponerse a leer. Claro. Por eso, porque la verdad hubo muchos mensajes respecto de la columna de recomendaciones y la gente que pide recomendaciones, qué leer. Claro. Porque también es cierto que ahí tenés una variedad enorme y un montón de oferta de libros y no sabes por dónde arrancar. Sí, y ahí está el valor y que también encuentro yo en la columna de Biju de cine, que también tenemos, y con los libros, obviamente por la industria editorial, pero también por la industria digital del libro, tenés una variedad tan grande que te es muy difícil elegir. Yo en mi casa tengo muchos libros, digamos, y ya lo he contado, me resisto, trato de resistirme a comprar cosas nuevas para obligarme a leer lo que hay. Uh-huh. Pero me pongo adelante de los libros que hay y digo, ¿qué leo? ¿Por dónde arranco? ¿Por dónde arranco? Sí. En cambio, cuando alguien te dice, fíjate por acá. O fíjate por allá, o como mismo con las plataformas de cine y de series on demand, que son un mar, navegar en un océano de cualquier cosa, bueno, malo, largo, corto, triste sí. y comedia, lo que sea, y alguien que te diga, fíjate por acá, por este lado, por este actor, por este director, por esta autora, por esta actriz, y te guían un poquito y decís, bueno, voy por ahí. Y si no te gustó, ya sabes por dónde no ir, uh-huh. o por dónde ir por ahí, pero en el paralelo. Claro. Creo que para eso están las recomendaciones y los críticos y críticas que enriquecen nuestro programa. Ya dijimos, vamos por varias artes, nos faltará la danza y la escultura, por ejemplo. Todo un desafío incorporar eso a la radio. Una columna de pintura, por ejemplo. ¿Cómo la haces? No tengo ni idea. De pintura, alguien general. Que sepa describir muy bien. No, pero se puede hablar sobre la historia de la pintura uh-huh. y del arte en general. Eso no estaría mal. Un historiador del arte. Claro. Tener. Yo cursé una materia que se llamaba periodismo cultural, uh-huh. donde hacían como un repaso de las corrientes, de la pintura, del arte barroco, del arte tal cual. Hay un montón de cosas y un montón de... Uno los tiene presentes, pero obviamente no tan detallado. Claro. Por